Son de la madrugada. Otro de los bailes más representativos de Jalisco es el son de la madrugada, en el que el enamorado reclama la atención de su doncella, sugiriéndose el cortejo y la consumación de ese amor pasional. Para seguir en los pasos.